Escuchate esto. Si compras esta semana un paquete al exterior con De Turista, ¡pum! Te regalan un vuelo dentro de Argentina para el 2026. Compras dos, te regalan dos vuelos. Te compras tres y bueno, ¡ay! Te saluda ya el personal de Migraciones como si te conociera. ¡Ah! Y además tenés Viaje Flex, el programa de Turista que te permite modificar tu viaje, cambiar de fecha, de destino, transferirlo a otra persona o cancelarlo. Viaja De Turista con el respaldo de Universal Assistance.